hombre tuyo y tú pa' mí. Dejándonos llevar por el ritmo del beat. Bésanos la boca, te vuelvo loca. Te miro fijo, ya sabes lo que me toca. Respira profundo, perrea y no lo pare más. Mírate de espalda, tú sabes que te voy a dar. No pare, no pare, no pare, no pare, no pare. No pare, no pare, no pare, no pare, no pare. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Tú sabes, bebé, yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. Tú sabes, bebé, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Tú sabes, bebé, yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. DJ, tú sabes, no bebé. Pare. Sube la music, muy especial. Siempre lo supe. A romperte en el Hilton, baby, vamos a hacerlo, insisto. Un poquito de reggaetón y champán, baby, dolly, pam, pam. Ya yo tengo ese seteo listo. Déjame ver que tú tienes ahí, mamá. Soy la solución de todita tus ganas. En la cama tú y yo vamos a hacer que la tierra tiemble. N-I-C-K. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Tú sabes, bebé, yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. Tú sabes, bebé, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Tú sabes, bebé, yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. DJ, tú no sabes, pare, bebé. Sube la music, muy especial. Siempre lo supe. Chulito, ya tú sabes más. Lelo y Yassi, Saga White Black, N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam, yo.